El volumen no lo baje, que nos fuimos a fuego y aquí todo se vale. Súbeme el volumen no lo baje, que nos fuimos a fuego y aquí todo se vale. Súbeme el volumen no lo baje, no lo baje, no lo baje, no lo baje, no lo baje. Súbeme el volumen no lo baje, no lo baje, no lo baje, no lo baje, no lo baje. DJ Shaba. Pues si no sabe guiar, Chencho, dale tú. Don't. perreos son los de la lenta y nosotros los del sex. Entonces, ¿quiénes son ustedes? Tú sabes, Chencho, que muchos nacieron de nosotros. Esto a los tiempos es fatal. Mucho bailoteo, bailoteo, bailoteo, bailoteo, bailoteo, bailoteo, bailoteo, bailoteo, bailoteo, bailoteo, bailoteo, bailoteo, bailoteo, bailoteo, bailoteo, bailoteo, bailoteo, bailoteo, bailoteo, pasando el rolo bien salvado.